Según transmitió la emisora surcoreana CBS el día 9, Park Geun-young, hermana menor de la renegada Park Geun-hye, fue acusada sin arrestarse por las solicitudes y corrupción. Esta tipeja que trabajaba como directora de la Fundación Ryu Kyung aceptó el soborno de 100 millones de wones al engañar a una empresa en 2014.